Con esta cueca nosotros queremos abrir un espacio también para compartir información internacional. Esta es una nota tomada del portal El Espectador y nos dice que Neruda fue asesinado. Así lo insiste el escritor italiano Roberto Hipólito. Sí, se confirma que Pablo Neruda fue asesinado. El poeta que cantó tanto al amor como a la revolución pasaría a engrosar la lista de crímenes de este oscuro periodo de la historia chilena, con 3.200 muertos y 33.000 torturados y encarcelados por motivos políticos. La tesis de que el poeta chileno Pablo Neruda murió envenenado y no a causa del cáncer vuelve a cobrar fuerza en el nuevo libro del escritor italiano Roberto Hipólito, quien señala en una entrevista con Agencia EFE que hay demasiadas pruebas que demuestran que su muerte fue un homicidio a manos de la dictadura de Pinochet. A través de numerosos documentales y entrevistas a personas cercanas al poeta, Hipólito reconstruye el delito Neruda. Los últimos días del Nobel de Literatura, fallecido apenas 12 días después del golpe militar de Pinochet en Chile, el 23 de septiembre de 1973, oficialmente por complicaciones de su cáncer de próstata. Yo empecé trabajando sobre la duda sin ninguna tesis preconcebida, pero hay tantas falsedades y tantos elementos que es inevitable decir que la muerte no fue natural, explica el periodista y escritor. ¿Cuáles son estas pruebas? Todo empezó con el testimonio del chofer de Neruda, Manuel Araya, detenido y torturado por la dictadura chilena, a quien el poeta supuestamente contó que había recibido una inyección que había empeorado su estado mientras estaba en el hospital. El autor de Canto General, estrecho amigo del presidente Salvador Allende y cara visible de la izquierda chilena, tenía planeado viajar a México el día posterior a su muerte, donde hubiera podido liderar un gobierno en el exilio, asevera Hipólito. Su repentina muerte lo impidió, a pesar de que las últimas personas que lo vieron con vida aseguraron que estaba en buen estado y que escribió hasta el día antes de morir, recoge el escritor italiano en su libro. Las sospechas sobre su muerte motivaron una investigación judicial a instancias del sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, y del Partido Comunista Chileno, que culminó con el descubrimiento de una sustancia en una muela del poeta, el bacilo. Esta es esta sustancia, que es la toxina, que la toxina se haya encontrado en una muela, un punto del cuerpo tan protegido, debería excluir cualquier contaminación externa, por ejemplo, que la toxina penetrara de la tierra alrededor de su féretro, continúa Hipólito. Los análisis médicos después de su exhumación en 2013 descartaron como causa de la muerte de Neruda la desnutrición a raíz del cáncer, lo que suponía que el certificado de defunción redactado por el personal de la clínica Santa María, donde falleció, era falso. Quedaba por determinar entonces qué papel tuvo el bacilo encontrado en su muela, causante del botulismo, para lo que el juez Manuel Carroza encargó una segunda investigación, esta vez a dos laboratorios en Dinamarca y Canadá. Esta investigación todavía en marcha se encontró en inverosímiles, obstáculos y explica Hipólito, con la desaparición de las muestras de tierras extraídas alrededor de la tumba, o una deuda de $40,000 por parte del gobierno de Sebastián Piñera a los laboratorios. El autor del ensayo no duda en acusar al actual gobierno chileno de no haber actuado para nada y retrasar así un proceso judicial que se encuentra paralizado. Que existe negación y nostalgia de la dictadura es una trágica realidad en Chile, lamenta Hipólito, que ve increíble que algunos no quieran ni siquiera que se investigue. Y cita al sobrino del poeta Rodolfo Reyes, quien afirmó: "El mundo debe saber la verdad sobre la muerte de mi tío Pablo". Mientras se estrecha el cerco a otros crímenes de la dictadura de Pinochet con una serie de sentencias como la que en el 2017 condenó a los militares que asesinaron al cantautor Víctor Jara, o la del año pasado que condenaba a prisión a los responsables de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Esta es una información que nosotros le hemos tomado del portal web El Espectador. Y vamos a compartir más información, Andrés, cuando ya son las 8 de la mañana y 51 minutos. Taller La Bola lleva más de 25 años en la investigación musical ancestral del Ecuador. Tras su postulación al programa Ibermúsicas, esta agrupación llevará un tour musical por varias localidades de Bolivia. Taller La Bola lleva más de 25 años en la investigación y difusión de las sonoridades ancestrales con instrumentos como payas, ocarinas, silbatos, sonajeros, cascabeles, litófonos y mucho más, con una antigüedad que varía entre los 2.500 a 500 años de antigüedad. Muchos pertenecen a las culturas Jamacoaque, Bahía, La Tolita, Milagro Quevedo, Huancavilca, Huangala, Tejar Daule y Manteña. Esta es la naturaleza de este taller iniciado hace más de 2 décadas por Luis Oquendo y ahora continuado por sus hijos Nicolás, Miguel y Ada. A su trayectoria se suman hitos de la música precolombina, pues a su haber ya suenan los discos Chuta, Quito de Norte, un tributo a los reinos, Resonando en el Tiempo e Hilo Conductor. ¿Cómo saltan a un tour de Bolivia? Lo contesta Nicolás Oquendo. Yo soy creyente también en esa fuerza más allá de nosotros y siempre nos está ayudando, nos está bendiciendo. Entonces fue una oportunidad muy, muy loca porque en Bolivia trabajamos haciendo la música para un documental de un rapero que se llama Ucamao Ike, y tuvimos una cercanía con la gente de Huaynatambo, que es un centro cultural de allá de Bolivia. Y nos dijeron, hey, cuando ustedes quieran, vengan, por favor, hagamos una gira cultural comunitaria. Vengan, vamos a hacer por aquí un montón de encuentros. Y dijimos, sí, nos encantaría. Y ahora, ¿cómo gestionamos los boletos? Y empezamos a ver convocatorias de todo. Había, bueno, algunas aquí, pero salió una de Ibermúsicas. O sea, y fuimos uno de los 4 ganadores en todo el Ecuador. Nicolás confía en que más que una gira, el viaje ofrecerá un encuentro con las culturas andinas de La Paz, El Alto, Tarija y Sucre, del 20 de febrero al 13 de marzo. Nosotros, bueno, creemos fielmente que ellos son seres vivos, entonces van a tener ese encuentro con sus hermanos bolivianos, porque de ahí viene esta fuerza, toda esta fuerza latinoamericana que se ha perdido, que hay 500 años de no historia. Ahí está la sabiduría que necesitamos en la actualidad, que nuestros antepasados entendían el concepto de comunidad, de estar conectado con la naturaleza, con el cosmos, de no decir este es mi mundo. En esta gira se encontrarán con la Fundación Huaynatambo Red de la Diversidad de Bolivia en busca de una inmersión en la cultura ancestral de Bolivia y su diálogo con las sabidurías del Ecuador. Del jueves 20 al miércoles 26 de febrero tendrán las vivencias culturales de intercambio en El Alto, La Paz, Oruro y Tarija. Del 27 al 29 de febrero desarrollarán conciertos y talleres en El Alto. Del martes 3 al jueves 5 de marzo, conciertos y talleres en Tarija. Del sábado 7 al lunes 9 de marzo, conciertos y talleres en Sucre. Del miércoles 11 al 14 de marzo, tendrán encuentros comunitarios y talleres en La Paz. Además de esto, tendrán el viernes 13 de marzo, el concierto de cierre en El Alto.